le está dando la ceibalita y me dejó la tablet ahí, anda de vuelo. La tablet, ¿sabes cómo el? Ahora tengo un respaldo al celular, ¿viste? Y otra cosa, voy a bajar Seno Radio ahí. Y está buena para los mapas, ¿viste? Porque es más grande que el celular. Entonces me va a venir bien. ¿Qué te iba a decir? Y estos dos me cago en la risa. ¿Y estos dos en qué andan? La caja negra. Sobre todo lo demás ya sabemos. Sí, la seguridad social. Ah, sí. Es un relajo eso. Incomprensible. Se habla chino, no va a salir. Porque no es obra. Y porque la ignorancia le gana a la seguridad social. La ignorancia le gana a la propia seguridad social de la gente. En fin. Ya se sabía que era una mierda eso desde que aparecieron las AFAP en los 90. Nosotros le hicimos campaña en contra. Nosotros los independientes. Ya sabíamos los años 1990 que era una mierda y la gente no le importó. Pasaron 90, 2000, 2010, 2020 y la gente se ensartó y todavía no comprende. Así que la evolución, como dijo Radio Le Palma, es muy lenta. De simio no hemos pasado ni siquiera a mono todavía. Todo lo que me gusta es muy caro o ilegal. Meten problemas que no tienen solución. Se me vuelve peligroso o trae una complicación. Entonces no sé nunca qué tengo que hacer. Vertedero, Tito Lagarto del Vertedero, anoche, ayer, escuché los arpegios del trompetismo. No había fútbol ayer, creo, ¿no? Se ve que aprovechó que, y tampoco había gente en el parque, pues yo crucé del almacén, no había nadie. Ni siquiera cuando pasé no lo escuché tampoco. Se ve que elige momentos que no hay nadie para tocar, porque después llega a casa y al rato estaba sonando. Se ve que elige, bueno, aunque vos me dijiste que es el trompetista del fútbol, así que lo deben conocer. Sigue siendo una incógnita. Sí, el trompetista lo que hace es ensayar o hacer sus acordes cuando no hay nadie, cuando está en absoluta soledad, es que él aprovecha para realizar sus ensayos para una futura actuación. Sabes que yo siempre digo, ¿no? Soy un loco que, no sé, distinto, como todos somos distintos, ¿no? Pero yo todos los temas me engancho y me causan, a veces cuando no veo que no estoy capacitado para opinar, escucho y aprendo. Vos mirá que se aprende de esta conversación. Hablando bien, vos Correa, aparte del humorista que a veces... se le pone y le ironiza también, digo, pero hablando en serio, yo he aprendido mucho de música, de autores. Esto, por ejemplo, de Higinio Mena, digo, de Zabalero, yo digo, miré toda la historia, ¿me entendés? En YouTube hay cantidad de biografía, viste, que están re buenas, ilustrativas, están muy bien, están muy bien. Y yo te digo, la verdad, conocía, pero no sabía bien con exactitud todo lo que había marcado en el sabalero el tipo este, ¿no? Y bueno, eso es uno. Después digo, la de los trenes también. El otro día, ayer, tuvo muy bien Araújo con el tema del conocimiento sobre el Tupamaro, sobre su conocimiento sobre el BSND. Venía enrabado, que te iba a decir el otro día, con razón el tipo, y con razón tiene de estar enojado con el EPP y con Mujica, si tuvo que cerrar el comité que tenía ahí en la casa, se enojó, pues el Pepe lo vino pues a pechar y a decir como es mentira, y estoy de acuerdo con él. Digo, yo, vos, Correa, créemelo, no, yo soy un tipo que escucho, y si tengo que levantar la mano y decir sí, me da que le erré, de eso se trata. Para eso hay que discrepar con altura. Ahora, si no vamos a poner una bandera y nos vamos a aferrar y decir yo tengo la razón y ya empezamos con los improperios, no, esto es con altura. El que no esté con altura, bueno, otra cosa. Yo, cuando veo que no doy la talla, escucho, abro las orejas bien grandes y aprendo. Eso me enseñaron desde chico. Pero sí, vos, Correa. Pa, ¿cómo terminó esta botija? Ah, estoy mirando la foto acá. La música es un gran vehículo para transmitir conocimiento, sí, tenés razón. Claro, todos aprendemos, todos adquirimos conocimiento e información. A veces la información es conocimiento, a veces entretenimiento, pero siempre es interesante, casi siempre es interesante. Y a veces no estamos de acuerdo, por supuesto. Che, lo de Higinio sí es monumental para mí, ¿no? Che, a mí me impactó mucho eso. Después, todos los demás debates, siempre aparece algo original, ¿viste? Siempre. Ahora, el Darwin está a media máquina, que ha aportado a mí en particular, personalmente, me ha abierto la cabeza con respecto a los artistas uruguayos que están marginales, ¿viste? Solo haciendo música para ellos y un grupo pequeño. Que una radio se preocupe y pienso yo, ¿no? Capaz que me estoy agrandando el pedo, o nos estamos agrandando el pedo, y que los difunda y que hable y que le permita, además de cantar, que den una interpretación de por qué hacen eso, de la música experimental del Uruguay, me parece necesario, por lo menos, ¿no? Claro, está el que te dice también, dejate de pasar eso, que no entiendo nada, no sé qué, bueno, si pasáramos. Si hay una característica de la radio es que no pasa refrito, o por lo menos evita los refritos. El refrito es el que lo escucha hasta de canto, ¿viste? ¿Para qué mierda vas a poner otra cosa más de canto? Dejá. Entonces, si hay 100 haciendo una cosa, tratá de en lo posible de hacer algo original, en lo posible. Yo creo que va a quedar un legado, Che de Lepalme, si la nube no se cae. Si se cae la nube, si no queda ni el rato, porque en eso no Palme queda. FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora estamos en deuda con el Darwin porque no hemos procesado la info que nos termina de enviar desde Córdoba con la música y el músico de Córdoba. Todavía no lo procesamos porque estábamos escuchando atentamente a nuestros asesores sobre temas candentes, absolutamente indispensables para un mínimo conocimiento de los yorubas, que son estos que pasaron recién. El tema de los allanamientos nocturnos es saber si te van a poder patear la puerta a cualquier hora, y el tema de la SAFAP y el sistema de previsión social en el Uruguay, del que se sabe muy poco. Bueno, nosotros ya emitimos la opinión con cruda, sin cortapisas, ya la escucharon. Y ahora vamos a escuchar música. ¿Quién me sugirió este intérprete? No me acuerdo, che. Van quedando cosas para atrás, como que estamos con delay. C. Geraldo, Pozoriño Seductor. Ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. cantando a tristeza já era. Todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era. Todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu fosse um sabia laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando pra ela. Pousado no galho, bem pertinho da sua janela. Se eu fosse um sabiá laranjeira, eu passava a manhã inteira cantando pra ela. Pousado no galho, bem pertinho da sua janela. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia laranjeira, maestro cantor. Una prueba de lo viejo que estamos es que no recuerdo quién me sugirió este intérprete, che. Me gustó muchísimo. Voy a buscar más después cuando tenga tiempo. Pasariño sedutor. Pasariño será pajariño en portugués. Una carencia absoluta de conocimiento del portugués. Zé Geraldo. Creo que se dice Zé Geraldo. Es un viejo. Vi yo la imagen en YouTube. Pero el tipo tiene una... ¿cómo se dice? Tiene perfil, ¿viste? Lo podés identificar. No es del montón. ¿En qué estilo musical lo ubicaríamos a Zé Geraldo? Bueno, es difícil después de haber escuchado solo una canción, ¿no? Pero es como un folk del sertanejo. ¿Quién hay acá? El único que me puede ayudar acá es Sariz, que antes contrabandeaba discos para la discoteca Ecos de Traía de Rivera. Este es el que puede saber de este tipo de música. ¿Qué? ¿En qué rubro lo ponemos a Zé Geraldo? Yo por ahora ubiqué esta canción que me gustó mucho en Brasil, nada más. Pero en Brasil tiene de todo, ¿no? Pasariño. Pajariño, ¿será? Y esa guitarra acústica de Amargar. Bueno. Acústica eléctrica. Estas canciones del Brasil, melódicas del sur, de Río Grande, siempre nos han gustado mucho. Yo FM. Estás contra la frontera ahí, viejo Araújo. También esta música, aunque es diferente la que escuchan ahí, ¿no? En la frontera de Aceguá, a la que escuchan allá arriba, en Artigas y en Rivera. Creo yo, no sé. ¿Quién sabe de estos temas, che? De música brasileña en idioma portugués. Los únicos que se me ocurre, entonces, el viejo Araújo, porque vive en la frontera. Y salís porque contrabandeaba discos en los 80 para la discoteca Ecos. Creo que serían estos temas que contrabandeabas vos, ¿no? Porque esto es de los 80. Pirigo, sí, Pozzi. Che, dice un mensaje acá. Muy interesante la primera parte. A mí me desasnaron. Nunca había escuchado sobre estos temas una explicación tan... Bueno, es de un docente, ¿qué querés? El tipo se dedica a eso, a enseñar. No se dedica a enseñar sobre la seguridad social, pero tiene la capacidad de transmitir y por eso Radio El Empalme lo toma y lo proyecta, che. Para mí también fue ilustrativo el tema, los dos temas que se tocaron en el comienzo de la emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock de hoy. 3 de septiembre de 2024. Siempre diga la fecha, usted y la frecuencia, me decían unos viejos chotos, porque usted no sabe dónde lo están escuchando ni cuándo. Bueno, él decía dónde antes, porque antes era en ese momento o nunca. Bueno, había algunas grabaciones, pero las grabaciones eran de los informativos, no de los programas generalmente. No sé si queda algo del archivo de la vieja radio, Guichón. ¿Vos sabés algo, Pablín? Yo nunca encontré nada, pero había, yo sé que había. ¿Quién se quedó con Helios? No sé. Los archivos de cinta de carrete abierto hoy día serían un boom. Serían escuchar una grabación de los años 80 o quizás 70 de la vieja radio Guichón. Sería un boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Está escuchando con mucha dedicación y agrado la señora Silvia Che. Justo llega para escuchar esta canción de Richie. Sopra un vento. Só de alô e olá. Sopra o vento, sopra o vento. canção só pra lembrar. Só pra o vento, só pra o vento. Tudo que eu quero está no ar. Só pra o vento, só pra o vento. Tenho um segredo. Otro que podría ayudar con esta música, porque era el que nos traía música a nosotros, pero para la discoteca de... No sé si era para la discoteca de Camilo, sería antes. Era el Teo, che. Yo no sé qué hacía el Teo en la frontera, pero creo que iba para allá, a trabajar, o no sé. Y de vuelta traía, pero eran casetes, cintas. Yo tenía hasta ahora algunas todavía. De la época del rock ochentoso de los brasileros, que era bastante potable. Es más, acá en los se empezó a escuchar después y a escuchar mucho. Bueno, porque había muchos intérpretes que sonaban bien. Pero no sé, viste, ahora dónde está el loco. Este disco lo descubrí por cuenta propia. Mirá, prestar atención. Belchior, apenas un rapaz latinoamericano. Palme FM. Eu sou apenas rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite. E não tenho música que ainda acredite nisso. Tudo muda. E com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até deixar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve. Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são navalhas. E eu não posso cantar como convém. Apenas um joven rapaz em português, tenho entendido, Cesari, que é joven, não? Ou chico, ou botija. Não, botija não, botija é uma expressão uruguaya. Apenas un rapaz latinoamericano, Belchior. Si encontrás el disco, escuchalo, o sea que es bien tranqui así. Como para ir tomando, che, oveja, una caña de esa de brasilera que estuvimos hablando el otro día. El día que hicimos la emisión, emisión sobre la caña brasilera, es de amargar. Yo fui a buscar las estadísticas hace unos días atrás de los programas que han salido al aire, che, Sariz. Y chequeé. Adivina cuál es el que tiene más audiencia, el que se escuchó más. Primero el de la caña con ruda y después el del desfile que vos lo promoviste vos. te divertiste de lo lindo y generaste gran enemistad, me hiciste ganar. Che, y después para abajo. Pero los de ahora hay que esperar, ¿viste? El de ayer sobre, bueno, los filósofos antiguos, Diógenes, Ligero, todo eso. Che, ayer se habló de varias cosas vinculadas con el Oveja. Y se ve que le pasaron el dato y el Oveja está escuchando hoy. Dice, buen programa, dice el Oveja. Tengo varios mensajes acá. El Darwin habló hoy, che, temprano conmigo, porque dice que tenemos que escuchar a un artista de Córdoba que él grabó, pero yo no lo pude procesar y por eso no lo puse hoy. Nos faltó hablar con el músico. Nos gusta poner la música al músico y hablar con el músico, para que diga cómo fue el proceso creativo y todas esas cosas. Vos que sos músico, Oveja, ¿debes comprender lo que yo estoy diciendo o no? La música es un gran vehículo para transmitir conocimiento, sí, tenés razón. Claro, todos aprendemos, todos adquirimos conocimiento e información. A veces la información es conocimiento, a veces entretenimiento, pero siempre es interesante, casi siempre es interesante. Y a veces no estamos de acuerdo, por supuesto. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascínio logo me estremeceu. La gente escucha con retroactividad, se dice, con retardo, con delay, y se pierde la emisión en vivo. Y a alguna gente le gustaría participar, dice, vamos a ver si la próxima abrimos más la cancha, ¿no, che? Estas exitosas emisiones que está teniendo el Empalme gracias a sus archiformados asesores. ¿Qué, los maridos? Todavía quedan asesores que se le está adhiriendo, pero sí, que están participando en gran nivel. Y otros que han emigrado por falta de pago, che. Por audios muy largos, mandan y se excusan. Por eso que les falan que yo soy soñador. Y digo que ella significa para mí. Seguro incorporamos conocimiento, dijo ayer otro oyente. Que presta atención a todo lo nuevo, ¿viste? Y vamos adquiriendo conocimiento. Porque anoche pasé al final la sugerencia tuya del que encontraron yendo para el norte. Pero ese ya es más consagrado, ¿no? El Bruno Arias, que empezamos a escucharlo acá. ¿Viste? Todo a raíz de tus sugerencias son. Vamos a ver uno más rápido, otro más lento, pero vamos aprendiendo. Sí. Habla con él. Yo le dije ahí que le ibas a escribir. Estamos acá haciendo dedo en Córdoba nosotros. En un olivar, mirá, te mando una foto. Y quedó contento. Va a estar ahí a la escucha. Él da clase, capaz que se demora un poco en responderte, pero te va a responder. Capaz que está en clase. Pero buen retorno, che, por ahí, por Villa María, Funes y Venado Tuerto, rumbo hacia Buenos Aires. Le quedó para el costado Santa Fe, che, qué lástima que tenían los oyentes ahí de la radio de la señora Graciela. Pero ya agarraron por esa otra ruta. Cuando crucen por Venado Tuerto, saluden a los compañeros. Y digo que ella significa para mí. Interesante, ye. El Darwin todavía está viajando, va a completar 2 meses viajando. Y nosotros tenemos la tarea de que el tío tenga disponible un asado para el día que pase por acá. Entonces estamos muy atentos, porque depende el pasaje del sobrino del asado. Acá entre los oyentes del Empalme hubo varios de Comilona este fin de semana. Se hacen los chotos, piensan que nosotros no nos vamos a enterar y nos enteramos igual. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz. Atento Borges, pode... cantina de Cluque Guaycanoas, Atento Borges. Luego de esa gran comilona que han tenido el fin de semana con el soviético, reventaron comiendo lechón, dice. Me contó un soplón que estuvo ahí, que pasó por ahí. Dice que abundaba la caña blanca y el lechón para cortar la grasa. Y el soviético que había llegado tan jodido dice que no, no. Era corte y corte nomás. Ya ahora viene, si Dios quiere, ya me pasaron el pronóstico acá, no sé si yo te lo pasé. Muy buena temperatura para el fin de semana. Si Dios quiere y la Virgen María. Yo hoy fui por cuarta vez al médico y me dio los resultados. Y me dijo que haciendo buena letra puedo vivir hasta 40, 50 años más. Entonces que me dio la mierda para que guay, si Dios quiere, el fin de semana. Che, no ando muy bien yo. Pero bueno, capaz que vaya igual, che. Aprovechar los primeros soles del verano que se aproxima. ¿Vos qué decís? Qué lástima que reza con mi lona anoche, por no andar bien. Día va a ser primavera con sus cores y flores. A estación dos amantes, los corazones dos amores. Bueno, bueno, bueno, che. Sí, para ver qué tiempo lindo, ¿no? No, ve qué pasa. Pero creo que el domingo dan agua, me vio. Me da a mí agua. Buenazo, che. Bueno, vamos arriba. No sé qué se va a hacer para el fin de semana. Vamos a ver qué carajo se va a hacer. Si yo fuese un sabía laranjera, yo pasaba. El pronóstico equivocado, este muchacho, muy especialista en el tiempo. Dijo, pero estaba peor armado, que yo creo que te mandé el audio. Que va a estar espectacular, me dijo él. Él más o menos ha estudiado el asunto. Y después un soplón que estaba ahí en la cabaña al lado, dice que fue que cuchilaba la carne ahí en el cumpleaños del Gelo, ¿no, che? El soviético mamaba hasta las patas, dice que andaba. Bien pertinho da sua janela. Bien escuchable este tema de C. Geraldo, Pasariño Seductor, che. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock, che, amigo. Y lo pone en la melodía de La Noche de la Nostalgia, del año que viene. Ahí en Melo, ¿hubo nostalgia o no? A mí me dijo el Nelson que él fue a la nostalgia de Montevideo este año. Ahí en la estación de AFE Central. Yo pasaba la mañana entera cantando para ella. Pousado no galho, bien pertinho da sua janela. Agregalo a tu playlist, oveja, poné así, C. Geraldo, Pasariño Seductor. Vos ya te agregaste la PP, oveja, agregá la PP, muchacho, que te da el nombre de las canciones, no tenés que andar escuchando al locutor, incluso le podés cortar el audio. Pasariño Seductor C. Geraldo, es de Río Grande do Sul, yo vi la foto del disco, está muy bien lograda la parte artística también. Es bien interesante descubrir música nueva tan bien presentada. Y después están todos los laburantes, los obreros, que estos que son los que nos presenta Darwin, que hacen un esfuerzo tremendo. A veces logran también muy buenos resultados con muy pocos recursos. Como el Empalme, que a veces es una radio de alternativa, pero con unos asesores tremendos, ¿no? Che, que no tocan de oído en los temas. Y bueno, la música, ¿qué se va a decir? Está siempre magistralmente conducida, noche. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. em Palme FM. Cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer e de confessar. Quero só você. Sei que isso não tem importância. Você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Mas a noite aumenta a distância. Caminho, me encontrei falando sozinho. Me encontrei falando sozinho. Sem destino pra te encontrar. Pra conversar. E te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui. Claro, a canção se chama assim: a vida tem dessas coisas. Uma noite sem dormir, zero hora no relógio. Legal, você está aqui. Una muy bella versión, está muy bien lograda la interpretación. Básicamente el piano es el que va marcando el ritmo, pero está bien el sonido de la bata, ¿viste, che? Oveja, vos que haces sonido hasta hoy día. Muy prolija la bata y bueno, y las voces son logradas. Bueno, son artistas viejos, consagrados, con oficio, ¿eh? Richie, acá está con alguien más que no sé quién es. La canción tiene una versión de disco que nosotros a veces la pasamos, pero esta está muy, muy, muy bien lograda, che. No sé si te parece lo que te estoy diciendo. A ver cómo termina. Ah, mira vos. Autotune. ¿No? Se llama así, oveja, eso. El oveja no lo puedo preguntar porque es muy viejo. Tiene que ser el Tino. Tino, esto es un autotune acá al final. Eso. Qué lo parió, che. Qué bien logrado que está esto y qué tranquila que está. Mirá, yo lo pegaría con esta. Mirá, mirá esa tumba. Outros mares. Che, me preguntó si yo hablaba con vos. Le digo, sí, a veces. Dice, ¿cómo se llamaba el pub que yo iba? Le digo, yo qué sé, yo fui una vez sola y tomé una caña nomás. El harem era. Che, vos estás haciendo plata, porque lo otro que dijeron anoche que dice que andás en una buena nave. Y parece mentira, y digo yo, no, esa es la nave del Charlie, dije yo, viste. Dice, no, vos no sabés nada, me dijo el tipo. Digo, ¿por qué? No, esa es la nave de él, me dijo, la tuya. Y justo ahora salgo para el médico yo, porque estoy viejo, y me cruzo con el Charlie que casi me pasó por arriba. Y el Charlie andaba en una cosa roja. Así que vos ya tenés nave nueva, mirá vos. A tratar de organizar alguna pesquería antes que nos pelemos todos, si Dios quiere, la Virgen María. Mira que mete el Charlie, la gris. Él tiene la roja y la gris. Yo ando en la gris trabajando por acá para el vivero. Tengo nada, muchacho. Tengo la moto nomás. Lo que pasa es que vengo yo en la gris, pasé la changa. ¿Ves? La pobreza bárbara, muchacho. Algún día vamos a tener algo, un carro pértigo, que sea. Bueno, vamos arriba del Empalme. Saludo a toda la gente del Empalme FM. Acá, desde el vivero, junto al amigo Carrizo. Laburando. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Toquinho, aquarela. Essa guitarra, pois um bajo, che. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. Muy nostálgica la música, dice una señora que nos escribe acá. Dice, no se olvide de la canción que yo le pedí. ¿Cuál fue la canción que pidió usted? No tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. E depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. De Brasil teníamos cantidad de música. Y después empezó a fallar la PC, empezó a fallar, y le empezaron a sacar todo de adentro para que siguiera funcionando. Le sacaron todo, dejaron solo el software de emisión y el mezclador. No tenía ni el ratón yo, para que funcionara, choveja. Y funcionó, pero seguro, y ahora estoy cargando de música de vuelta y ya voy a tener problemas. Viste que hace un rato hizo un prrr, que dijo el técnico, no le cargues tanta cosa, que es una tablet lo que vos tenés, no es una PC. Quedó vieja, es de 2012. Son cosas, viste, que cada uno innovó en su tiempo, como lo que dice este audio acá, mira, escuchá. La oveja fue el primero que trajo la iluminación robótica a Macondo, con ese coso hexagonal. Lo movían de atrás con una piola. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas. El Pablo El Arenche. É exquisita la caña brasileira com Coca-Cola que te servían aí. Yo para mí estaba vencida esa que el oveja me convidó, porque el oveja es muy atento con los clientes viejos, ¿viste? Él va y dice, esta es de la casa, pero te da una caña vencida igual, ¿viste? Un instante imagino una linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte sul. Com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. El Harem Biscopal, transmitindo desde o vivero Santana para a rádio mais escutada de América. Está partindo sereno, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América. Ese ruido que yo tengo es de un cable que pasa por arriba del periférico, che. ¿Viste? No sé cómo. Creo que es acá. Ahí, ¿viste? Ahí se termina. Uno se da cuenta cuando está bien llevada la música, porque los dos integrantes que están en directo acá en el estudio acompañándome se adormecen, que son el gato y el perro, ¿viste? Se adormecen, entonces vos calculás que la música va bien. Pero le vamos a dar un soplón para que se despierten ahora que son las 23:05 de este 3 de septiembre de 2024, para que se despierten. Ahí. Era esta la música que traían en los 80 ustedes, che, del Brasil, contrabandistas. Empalme FM. Quando tá escuro e ninguém te ouve, chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Oh, me gusta mucho el encuentro de Campamento del Empalme, como Ñaco Club School, pero Empalme, Empalme School. Sería buenísimo juntarnos en el Kiwaya, tener unos pescaditos y un asadito y prender unas hierbas aromáticas. Una noche larga, para una vida corta, mas ya no me importa, basta poder te ayudar. Yo estoy na lanterna dos afogados, yo estoy te esperando. Del programa de ayer, que hay gente que escucha con retroactividad, viste cómo es, con retardo, con delay. No, porque está, después queda pegado el programa en el Facebook, viste, y de ahí otros lo sacan y lo pegan en otras redes que yo ni tengo, entonces llegan rebotes tardíos, viste. Hay una señora muy impactada con lo que dijiste que vivía mamado, vivía en pedo, Horacio Guaraní. Y yo le digo, ¿usted no se dio cuenta cuando canta? No, yo ni me imaginé. Y la otra, Amy House, Winehouse, no sé cómo mierda, me dijo una chiquilina más joven. Amy Winehouse dijo que es cierto lo que dijiste, que pobrecita que terminó todo mal por el alcohol. Amy Winehouse. Empalme FM. Sirve para, como es, leer libros, todo, sabes que la imagen es más grande, estamos quedando viejos y me sirve para poder hacer otra cosa, viste, está bueno. O governador promete, mas o sistema diz não, os lucros são muito grandes. Un ratito nomás porque no le gustó la temática ni la música, y el hombre de los trenes tampoco, viste que no son todas perlas las que hay. El hombre de los trenes, si vos no hablás de los trenes, no te escucha. Vos sabés que yo siempre digo, ¿no? Soy un loco que, no sé, distinto, como todos somos distintos, ¿no? Pero yo todos los temas me engancho y y me causan a veces cuando no veo que no estoy capacitado para opinar, escucho y aprendo. Vos mirá que se aprende de esta conversación. Hablando bien, vos Correa, aparte del humorista que a veces se le pone y la ironiza también, digo, pero hablando en serio, vos, yo aprendí mucho, vos. Gente estúpida. La música es un gran vehículo para transmitir conocimiento, sí, tenés razón. Claro, todos aprendemos, todos adquirimos conocimiento e información, ¿no? Y somos los miembros de Emisoros Comidistas, Che, y con respecto a los temas filosóficos, yo que sé, interés hay en mucha gente, pero cuando digo mucho, una... Che, yo ayer, en parte hoy y de aquí al sábado voy a tratar de cuidarme como un reloj. Meterle alguna caminada, no mucho, porque ya anduve caminando, me duelen los huesos también. Empalme FM. Que traían de Brasil ustedes, contrabandeada, era esta. La traían vía tambores. No digas vivía en el harem se escuchaba mucha música brasilera. ¿Te acordás, Aris? ¿Nunca fuiste a tomar una brasilera ahí al harem? Ahora que se puso de moda de nuevo, dijo el Empalme en la emisión del otro día, el día de la caña con ruda. Dijeron acá que se puso de moda de vuelta. Yo no sabía eso. Que se usa la brasilera. Esa información la dio el viejo Araújo. Qué lástima, no está escuchando el viejo ahora. Dice que ahí en Melo sale 50 pesos. Y acá en Paysandú 160. Pero la gente la compra igual porque es más barata. Andan en buena camioneta y toman la brasilera con coca. Más o menos igual a cuando ustedes contrabandeaban esta música. Empalme FM. Que lo varió, ¿eh? Y hay gente, como decís vos, que estaba con las campanas atento, ¿no? A ver qué pasa, qué movimiento hay por acá. Ah, claro, ya os leí mi hombre. ¿Sabes qué va? Con los netas. La mata no. No la pegó, y son porque te dejé ahí. Me voy a ir a ver, ¿eh? Mientras se mandaban la caña brasilera, ahí en el harén bailaban al ritmo de Os barracos da cidade, Gilberto Gil. Gente estúpida. Llega a todos lados, hasta de rebote llega. Empalme FM. Traz do sonho pro mundo. que mete el chale, la gris, el tiene la roja y la gris. Era la música que ustedes contrabandeaban. Tão ao meu alcance, tão distante, tão real. Recuerdo que de nuestra sección, che, recuerdo que en los altos de la Liga del Trabajo de Guillón, la discoteca del Chivo Rivero, que nadie la conoció, y nosotros tuvimos 2 meses de éxito con 2 parlantes. Poníamos esta canción, che. Serían los años 79, 80, no sé, por ahí. Guillerme Arantes, Chia Ducharme. Chia Ducharme. Acontece todo o dia. Increíble la radio, porque recién dije que estábamos con el Chivo, con la discoteca El Chivo, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice acá un oyente: eso es para Lamas. Supe trabajar con el Chivo. Qué tiempos aquellos. Hacía la propaganda callejera. Con Camilo también y con el Tato, pero no pagaban nada. También trabajé para el Gallo. Trabajaste para todo, vos. Había que mandar pedal y no pagaban nada, Luche. No te digo, si llegabas a bajar la costa bajada para acá, para el lado del barrio, después para volver para atrás, puro cerro. La juventud no sabe ni de qué estamos hablando. Tenés que darle contexto, si no queda una broma para tres. Es que antes la propaganda en la calle se hacía en carritos de bicicleta, tirado a tracción a sangre, ¿no? Los parlantes iban arriba, así que era todo peso y piñón fijo era, ¿no? FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Boys are calling on their way. Camilo no pagaba nada. Pagaba bien era el Chivo. Excelente programa, dice la oveja. O este ya lo leí. No, si lo mandó el mes pasado. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Smell like a sound, I'm lost in a crowd, and I'm hungry like the wolf. Straddle the line, in discord and rhyme, I'm on the hunt, I'm after you. Mouth is alive, juice is like wine, and I'm hungry like the wolf. Stalk through the forest, too close to hide. I'll be upon you by the moonlight side. Reclamás ahora por la seguridad social, te corresponde. Tienes que presentar testigo. Saludo a toda la gente del Empalme FM. Si reclamás ahora te corresponde por el derecho de género, pero tenés que presentar testigo. BG's Tragedy. Palme FM. Iluminación robótica a Macondo con ese coso hexagonal, lo movían de atrás con una piola. I was wondering, you know, if she could keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like no.